Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos, como es costumbre a esta hora, una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de su titular Fidel Barbarito. En el control técnico, el señor Luis Loyo, les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Desde Nueva Esparta, presidente Maduro ratificó su lucha frontal contra la corrupción en el país. Mayoría de los venezolanos apoyan el gobierno de Calle y apuestan a continuar las ideas del líder supremo. 350 delegados de 36 países participarán en el séptimo encuentro continental de solidaridad con Cuba. Cultura. Con 60 años de trayectoria artística, el maestro José León sigue con fuerzas para adelante, trabajando en los barrios. Literatos y poetas de Vargas realizan encuentro literario para promover la lectura y la poesía. El Centro Nacional del Disco sigue apoyando el talento musical venezolano. Regionales. El 12º Congreso de Historia Regional y Local comenzó hoy en Cumaná. Cultores de Lara preparan finiquito de discusión de la Ley Orgánica de Cultura. El taller de cuatro y los ritmos musicales zulianos arranca este fin de semana en Maracaibo. Bien, continuamos con más información, ahora en detalle. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ratificó este martes la lucha frontal que mantiene su gobierno contra la corrupción, esté donde esté, refiriéndose a los funcionarios detenidos por el robo de 84 millones de bolívares del Fondo Chino Venezolano y del Desarrollo Económico y Social PANDES. Detenidos, infraganti. Bueno, las denuncias llegaron por varias vías. La corrupción, hay 7 detenidos. Diversos delitos, forjamiento de documentos de identidad, forjamiento de documentos del Ministerio Público para los tribunales, forjamientos diversos, mafias de legalización de la frontera. Así que vamos a incrementar el combate contra los antivalores del capitalismo que generan la corrupción y que lo pudren todo. En este sentido, se refirió también el presidente al caso del diputado de la derecha, Richard Mardo, por presuntamente incurrir en el delito de enriquecimiento ilícito y legitimación de capitales. Al respecto, detalló que este mantuvo cuentas en diferentes instituciones bancarias donde se registró un total de transacciones o movimientos en efectivos y cheques por más de 3 millardos de bolívares entre febrero de 2009 y el 31 de enero de 2013. Señaló que la sala plenaria del Tribunal Supremo de Justicia determinó que existen suficientes elementos de convicción para iniciar un antejuicio de mérito contra el diputado de la Asamblea Nacional para levantarle la inmunidad parlamentaria. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro Moros sostuvo este martes que el gobierno de eficiencia en la calle se encuentra respaldado por el 70% de las y los venezolanos. Desde el Estado Nueva Esparta, el jefe de Estado señaló a través de una transmisión conjunta de radio y televisión que la revolución se encamina a una nueva tanda de gobierno de calle para multiplicar las misiones sociales. Vendrá la segunda ronda de gobierno de calle, ¿ya para qué? Para ver el arranque de proyectos, para la inauguración de algunos de ellos que hayan culminado, para ver nuevos proyectos asociados a todo el desarrollo económico y social de la región, de la infraestructura. Entonces es un sistema de gobierno. Destacó que el pueblo está entusiasmado, por lo que reafirmó su compromiso de fortalecer los programas sociales donde participan los gobernadores, los ministros y el poder popular organizado en las comunidades, estudiantes, profesionales, obreros y trabajadores. Son las 12:04 minutos. Del 24 al 27 de julio se celebrará en Caracas el séptimo encuentro continental de solidaridad con Cuba, al que asistirán más de 350 participantes internacionales y 400 nacionales. El debate incluirá temas como el bloqueo y las políticas de Estados Unidos hacia la isla de Cuba, la lucha por la libertad de los 5 héroes cubanos y la integración continental, así lo informó el coordinador del comité organizador del evento, Horacio Pinto. Estaremos viendo lo que significa la obra de la revolución y cómo hemos estado impulsando desde distintas acciones, desde lo social y desde lo institucional, la solidaridad, desde la solidaridad, la concreción de una política social incluyente, con justicia, que busca el bienestar de los pueblos. Los organizadores destacan que el evento tiene lugar en un momento crucial. Estaremos viendo lo que significa la obra de la revolución. Estamos observando cómo el imperialismo desata una ofensiva general en contra de los esfuerzos inclaudicables de las fuerzas revolucionarias de América Latina y del Caribe, que hemos decidido resistir hasta las últimas consecuencias en contra de esa obsesión hegemónica del imperialismo. Martí decía que subir loma, hermana hombres, venezolanos y cubanos, estamos subiendo la loma de la dignidad, de la revolución, de la independencia latinoamericana, y por tanto estamos bien hermanados y seguimos en esta fragua. De este evento saldrá un plan de acción para la defensa de la isla en el panorama mundial. Este séptimo encuentro también será el escenario para enaltecer el legado de Hugo Chávez y su compromiso con la humanidad. Ayer, durante el inicio del séptimo Festival Internacional de Teatro de Muñecos, en los espacios abiertos del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, la compañía teatral Tuqueque, liderizada por José León, presentaron la obra El Viaje Bicentenario, inspirada en el titiritero y cuentista boliviano Luis Lucci. Con 60 años haciendo teatro de muñecos para niños y niñas, el maestro León refiere que no se cansa de hacer lo que le apasiona y recomienda a la nueva generación tener por esta profesión pasión, pasión y más pasión. Seguir trabajando en los barrios, aprovechar todo lo que está pasando en este momento, cosa que yo ni siquiera lo soñé hace 40 años, y continuar trabajando en los barrios con los niños, contándole cuentos, diciéndole cómo son las cosas. Ya no le podemos hablar más de la Caperucita Roja, tampoco se podemos hacer menos de la Cenicienta, porque ya eso se encarga, bueno, Walt Disney y toda esa gente, ¿no? Nosotros tenemos que hablar a los niños de la electricidad, de que cuiden su casa, de que cuiden sus hermanos, de que no sean distraídos. Hay que estar mosca hay que estar. Para disfrutar de esta y otras obras del maestro León, pueden consultar la programación, sitios y horarios a través de la página web del Centro Nacional de Teatro, a través de la www.cnt.gov.ve. En más notas regionales, esta vez nos trasladaremos al vecino estado Vargas, donde luego del Festival Internacional de Poesía y la Feria Internacional del Libro de Venezuela se realizará un encuentro literario con la finalidad de promover el hecho de la lectura y la poesía en los pobladores de esa región. Este encuentro se realizará este viernes y contará con la presencia de importantes personalidades regionales en este ámbito. La información la dio a conocer Ricardo Pérez, director general del Gabinete Estadal de Vargas. Tenemos el día viernes 19 de julio, tenemos un encuentro literario que se llama El Sur También Existe, que va a realizarse en el Complejo Cultural Cruz Felipe Iriarte, en la parroquia Maiquetía, que está en toda la entrada al puerto de La Guaira. Este encuentro literario se realizará a las 6 de la tarde, y bueno, vamos a tener la participación de grandes poetas de aquí del estado Vargas. Está Marvin Gutiérrez, estará Menena Loera, Marisol Patiño, Esperanza Suárez, Ángel Tiza Durán, Altemar Rodríguez, nuestro querido profesor Alexis Rojas. También vamos a tener la presencia allí de dos poetas invitados de nuestra hermana República de Cuba, como son Yunei Chávez y Yoandra Perdomo, quienes estarán participando en este encuentro literario. Por otra parte, Ricardo Pérez también dio a conocer que los habitantes del urbanismo Hugo Chávez Frías de Catia-La Mar disfrutarán este fin de semana del 7º Festival Internacional de Teatro de Muñecos con la presencia de grupos nacionales e internacionales. El disco como bien cultural y no como una mercancía es una premisa del Centro Nacional del Disco, que día a día se hace visible en los logros de cultoras y cultores dedicados a la música, quienes ven materializado su esfuerzo en una obra discográfica formando parte del acervo sonoro venezolano. Zenaida Rodríguez, quien es profesora universitaria en el área de educación musical, es una de las beneficiadas para la producción de su primer CD como solista, y 11 son los temas que conforman su producción discográfica de música tradicional venezolana. Es un gran logro como artista poder llegar a la consolidación de un disco, ¿eh? Y gracias al apoyo del CENDI, pues lo puedo ver materializado en físico, porque tenemos el apoyo de la coproducción, porque somos artistas que ya tenemos como un camino recorrido, ¿ves? Yo tengo por lo menos más de como 20 años como artista cantando, pero sí, es mi primer disco como solista en mi carrera, y creo en mi música venezolana, me identifico con lo que soy yo como venezolana, y entonces este disco pues me ha dado la oportunidad el CENDI de mostrárselo a muchas personas y que me conozcan y que además conozcan la música nuestra como la estamos sintiendo en la actualidad. Muy pronto se podrán encontrar estas producciones en las librerías del sur. Otros que recibieron su producción discográfica por parte del CENDI fue la banda de rock Letelier, teniendo como título Cosas Finas. La agrupación incursiona desde el año 2009 en los escenarios musicales dentro y fuera de nuestras fronteras. La Fundación Centro Nacional de Artesanía y Discotiendas Privadas distribuyen en todo el territorio nacional estas producciones discográficas. Son las 12:11 minutos. Regionales. En horas de la mañana del día de hoy, en Cumaná, Estado Sucre, se dio inicio al 12º Congreso Nacional de Historia Regional y Local, en el marco del Bicentenario de la Campaña de Oriente y de la Campaña Admirable. El evento contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barberito, la profesora Carmen Bohórquez y el presidente del Centro Nacional de Historia, Luis Pellicer, quien puntualizó que gracias al Poder Popular este tipo de eventos es posible. Esta edición del Congreso también va a ser en homenaje al comandante Hugo Chávez. Hoy en la mañana comienzan las acreditaciones, en la tarde ya tenemos mesas de trabajo, va a durar desde el 17 hasta el 19. De julio. La oradora de orden, la que dará la clase magistral, será la profesora Carmen Bohórquez, que precisamente por el homenaje al comandante supremo va a tratar sobre los logros de la revolución bolivariana y las tareas pendientes, haciendo énfasis pues en la obra y el legado del comandante Chávez. De manera que Cumaná, bueno, es el epicentro de la historiografía nacional durante estos 3 días, y eso felizmente coincidió también con que aquí en el Estado Sucre va a haber una jornada de gobierno eficiente en la calle. El presidente del Centro Nacional de Historia extendió la invitación a todas y todos aquellos a que asistan a disfrutar de las jornadas de reflexión acerca de la historiografía nacional, regional y local en el marco de este Congreso Nacional. Seguimos con noticias regionales, esta vez pasamos al estado Lara, donde en horas de la mañana del día de hoy se organizaron en mesas de trabajo cultores, cultoras, pueblo organizado y representantes del gobierno local a discutir, revisar y analizar el primer papel de trabajo de la Ley Orgánica de Cultura. La información la dio a conocer Rocío Florida. Directora operativa del Gabinete de Cultura de Lara, que manifestó que solo en revolución el pueblo puede legislar. hace meses atrás, se hizo un calendario donde se abrieron espacios para la discusión. Nosotros acá en Lara tenemos 9 municipios y un operador y operadora cultural en cada uno de esos municipios. Y en este estado se llevaron a cabo discusiones en escenarios naturales con los cultores, artistas, creadores y el pueblo legislador, que si algo tiene esta revolución, es que ha conformado nuestra revolución ha conformado al pueblo en un pueblo legislador, un poder constituyente que hace y revisa sus leyes. En ese sentido, en cuanto a la ley orgánica de cultura, para hoy estamos haciendo un finiquito ya de todas las propuestas recogidas durante este tiempo y para preparar un solo papel de trabajo propuesto por el Estado Lara para entrar en sesión. Se tiene previsto que para el próximo 6 de agosto se presenten ante la Asamblea Nacional los resultados de las discusiones de cada uno de los estados del país. 12-14 minutos. En el estado Zulia, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Casa de la Diversidad Cultural de esa entidad, preparan el taller El 4 y los ritmos musicales zulianos, en el marco de la declaración del año de este cuerpo sonoro. El taller comenzará este sábado y está dirigido a los niños, niñas de la parroquia Ildefonso Vázquez del municipio Maracaibo. Así lo dio a conocer Mirta Colina, delegada de la Casa de la Diversidad Cultural del Zulia. Taller El 4 y los ritmos musicales zulianos será facilitado por el maestro de reconocida tradición en el 4 solista, Edgardo Chirinos. Tiene una duración de 30 horas y, como todas las programaciones de nuestro Ministerio del Poder Popular para la Cultura, absolutamente gratuita. De la misma manera, pues estamos desarrollando todo un proceso de acompañamiento para la celebración a partir de el fin de mes, a partir del 26 de julio, en el encuentro del vasallo de la amistad que se celebra en la zona sur del lago. La delegada de la Casa de la Diversidad Cultural del Zulia dio a conocer, además de esta actividad, que se hará de manera itinerante en el resto de las parroquias que conforman el municipio Maracaibo, y se está trabajando en un proyecto para llevarlo a los demás municipios de la región. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, en este momento ya establecemos un contacto con nuestra compañera Nadesca Landaeta. Ella se encuentra en Cumaná, Estado Sucre. Bienvenida, Nadesca. Hola, sí, buenas tardes, usuarios y usuarias de Alba Ciudad, y también escuchen del noticiero Cultural Día. Sí, nos encontramos en Cumaná, Estado Sucre, donde se estaba llevando a cabo el 12º Congreso Nacional de Historia Regional y Local, en marco de los 200 años de la campaña de Oriente y la campaña Admirable. Aquí tenemos a mi lado al historiador Oscar León, que es coordinador de operaciones del Centro Nacional de Historia. Él nos va a comentar en principio cuál es la ideología, cuál es la intención de este congreso y por qué se llevó a cabo también en Cumaná, por qué escogieron este estado. Buenas tardes. Bueno, mire, este es un congreso de historia que ya tiene 12 ediciones, como se indica. Por primera vez se suspendió por el año 2011, fue que no hubo la edición, se sigue continuando. La filosofía fundamental del congreso es, yo la indicaría de dos maneras, ¿sabes? Por una parte, comprender, captar, percibir que la historia es una herramienta fundamental de la conciencia. Creo que eso es algo fundamental. Y segundo, como herramienta de conciencia que nos permita entender, comprender y qué tal, que hay una dimensión de lo histórico que ha estado completamente apartada. Es lo que llaman los excluidos, los invisibles de siempre, los sin rostro. Bueno, ahí hay todo un problema metodológico que tiene implicaciones ideológicas. Si la metodología busca, la metodología de la historiografía hasta hoy normalmente, lo que se llama la historiografía hegemónica, lo que se ha planteado es justamente hacer la historia, vincular la historia con un determinado tipo de personaje, de héroe, digamos, de plano de su acción fundamental. Queda afuera todo lo que nosotros llamamos pueblo popular, invisibles, etc. La filosofía en este sentido es cambiar la concepción de la historia, lo que supone cambiar todo su enfoque teórico, cosmogónico, metodológico, que permita realmente captar esa otra dimensión de la historia. Entonces la conciencia histórica es conciencia de qué ha venido siendo la historia y qué pretendemos que sea como herramienta, como fuente de inspiración y de conciencia. Cosa en lo cual creo que está de más decir, creo que es obvio para cualquiera, no es una sola, no una mera reivindicación lo que digo. El comandante Chávez jugó antes de la presidencia y después de la presidencia, incluso después de su desaparición física, seguirá jugando un papel fundamental como líder político cuya teoría revolucionaria, concepción del proceso político, está en la historia, ahí juega un papel fundamental. Tenemos entendido que la participación en estas actividades que realiza el Centro Nacional de Historia, tanto como el Archivo General de la Nación, solamente tienen que ser historiadores para participar en estas actividades. No, la idea, si queremos comprender la historia como herramienta, como fuente de inspiración y como forma de conciencia, tenemos que dejar de ver la historia única y exclusivamente como un asunto de historiadores. Sin duda, un historiador como investigador requiere un aparato erudito, requiere un aparato crítico, un aparato técnico, por supuesto, pero de la historia participamos todos, pues. O sea, todos tenemos conciencia de transcurrir, todos tenemos conciencia de la muerte. Entonces, si nosotros excluimos cualquier forma de participación de la historia, o sea, la remitimos únicamente a lo académico, que creo que sigue teniendo un valor importante, pero no podemos, pero una cosa es que tengamos una historia que tiene que contar en una dimensión académica y otra cosa es que nuestra historia sea exclusivamente academicista, o sea, exclusivamente académica. Hay otras expresiones de la historia que son muy importantes, que las personas pueden incluso participar, incluso si es preciso que se les prepare para hacer algún tipo de investigación local en su sitio, pero para eso está el Centro Nacional de Historia y distintas instituciones, en general el Ministerio de la Cultura, porque si no, o sea, ¿cómo interesamos? O sea, ¿cómo generamos una idea de la historia que sea una forma de conciencia de la existencia si no le facilitamos a las personas el acceso a la historia, el conocimiento y el interés por ella? Incluso el Centro Nacional de Historia tiene un proyecto, uno de sus proyectos fundamentales, hay uno que se llama El Pueblo Cuenta Su Historia, donde lo que pretendemos es que el pueblo, el personaje que está aquí, el personaje que está más allá, en cualquier dimensión, incluso local, cuente su historia. Obviamente, va a haber, o sea, siempre habrá la necesidad de dar algún apoyo no únicamente, sino un apoyo de preparación. Incluso se ha preparado materiales, vamos a decir, materiales instruccionales que ayudan a las personas a comprender lo que es una investigación, a ordenar, en fin. Que eso supone que la gente perfeccione su capacidad incluso de escritura, de comprensión, de ordenamiento de ideas. Bueno, o sea, este pueblo aprendió a leer y escribir. O sea, quien dice que no aprende a tener ideas coherentes y a pensar. O sea, así como no lo enseñan en la universidad, bueno, se le puede enseñar a cualquier persona. Ahora, lo importante es que ese pueblo que está ahí, bien en una dimensión individual o más colectiva, tiene una propia versión de las cosas. Bueno, escuchémosla, es una historia también. Otra cosita, bueno, hablando de usted, que no solamente los historiadores son los que pueden participar acá, sino también gente que puede relatar historias locales y bueno, y de su zona. También me comentó que también tienen un programa nacional de formación que es para eso, para vincular a las personas al conocimiento de historia y también a esa metodología de investigación. Cuéntenos más o menos para cuándo se puede ya estar llevando a cabo eso, cuándo tienen estimado que empiece este programa de formación y en qué universidad vas a estar. Antes de responderte eso, me quedó algo fuera de lo otro, que tú decías que porque es así aquí en Oriente. Ahí hay una cuestión clásica importante, o sea, nosotros hemos tratado de que el Congreso se lleve en distintas partes del país, o sea, un poco sacarlo del centro. Eso supone problemas logísticos a veces terribles, pero es importante que esté en todas partes, o sea, no es que el concepto, el centro, entonces el centro de la cuestión histórica sea Caracas, eso es un poco romper eso. Y en este caso hay una cuestión fundamental, nosotros hablamos de la campaña Mirable, la que realiza Bolívar por Cúcuta y por los Andes y por los Llanos de llegar a Caracas, ciertamente, y es admirable esa campaña, pero solemos olvidarlo como una cosa aparte, campaña de Oriente, y resulta que paralelamente a esa campaña, también en Oriente, liderada por Mariño, se realiza una campaña. En la medida en que Monteverde tuvo que moverse entre dos frentes, de alguna manera ambas campañas contribuyen a la derrota de Monteverde. O sea, bueno, la idea es un poco entender que la campaña, o sea, teníamos que ver una campaña admirable con dos vertientes. Pero bueno, ya historiográficamente se conoce la de Occidente como campaña admirable y la de Oriente. Nuestra idea sería, es una campaña admirable que tiene una dimensión política, militar y estratégica en Occidente y que tiene en Oriente. Y eso son paralelas. Se toma Cumaná, si mal no recuerdo, si no me equivoco, el 4 de agosto y Caracas se toma el 6. O sea, hasta llegan prácticamente en el mismo momento a ocupar el centro del poder. Bueno, en relación a eso, en relación con lo del PNF, parte de la filosofía a la que me hacía referencia antes del Congreso, hay que llevarla a realizarla de alguna manera. Bueno, ¿cuál es el historiador que pretendemos formar? Sí, porque siempre habrá que formar personas, como te digo, tú no escribes un discurso histórico de la nada, tienes que tener una formación para ello. En esa formación, por supuesto, se va a producir un tipo de historiador o otro. En este caso, el Plan Nacional de Formación en Historia pretende tener un historiador revolucionario. Esto no quiere decir un historiador partidista, esto no quiere decir un historiador acrítico. Esto no quiere decir un historiador que simplemente va a hacer un discurso laudatorio del gobierno, porque aquí el problema no es la historia que quiere el gobierno, pero sí es la historia que requiere una revolución. Transformamos esta sociedad y entre ellas una palanca, no una, bueno, por decir una de las palancas fundamentales, es la conciencia histórica. Entonces, más allá de lo que pretenda un partido o un gobierno, hay un proceso histórico que requiere unos ojos también históricos. Bueno, ese es el historiador que nosotros habíamos formado, que pretendemos, que tenemos la esperanza que contribuirá a formar a través del Plan Nacional de Formación en Historia, que ha sido concebido, realizado en el Centro Nacional de Historia, por supuesto, autorizado debidamente por el Ministerio de Educación Superior, y que va a ser impartido en distintas universidades, hasta 6 universidades, en Monaga, en el Zulia, en Guárico, en Caracas, en Barquisimeto y en Falcón. Bueno, sí, estuvimos escuchando las palabras de Óscar León, coordinador de operaciones del Centro Nacional de Historia, que nos dio un adelanto de lo que va a ser el Programa Nacional de Formación en Historia, y también nos comentó más cómo se está desarrollando este congreso aquí en Cumaná. Bueno, nos despedimos, gracias por su atención y saludos allá a los compañeros de Cultura al Día. Muchísimas gracias, Nadezka. Usuarios y usuarias, hablamos con nuestra compañera Nadezka Landaeta. Ella se encuentra en vivo desde Cumaná, Estado Sucre, y a propósito de que se está celebrando y está cubriendo el Congreso Nacional de Historia Regional y Local que se está efectuando en este momento en la Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre, Clodosvaldo Rusián, en Cumaná, en el estado del mismo nombre, Sucre. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En el control técnico está el señor Néstor Medina. En la redacción y producción, el señor Guzmán Manzano, Sinamay González, Orlando Avilés Aguilar. Y les narro Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho.